está llena. No puedes andar, la marea te atrapa. Sigues andando, planta la escala. Berlin, Berlin, Berlin, ya está en Berlin, Berlin, Berlin. Pisa las cosas también la cintura. Darte un momento también te ayuda. Significa que seas más listo. Yachte un Berlin. Berlin, Berlin. Yachte un Berlin. Berlin, Berlin. Berlin.